El siglo XXI nos pone frente a un desafío constante: adaptarnos a las nuevas realidades de la interdependencia mundial. Estoy orgulloso de representar a un país que ha contribuido al marco legal internacional, impulsando avances en derechos humanos, derecho humanitario y la solución pacífica de conflictos. En la Argentina nos hemos planteado como horizonte tres grandes objetivos. La primera meta es avanzar hacia pobreza cero. El segundo objetivo es derrotar el narcotráfico. La tercera meta es unir a los argentinos. Por eso reitero nuestro llamado al diálogo con el Reino Unido, como mandan tantas resoluciones de esta organización, para solucionar amigablemente la disputa de soberanía que tenemos hace casi dos siglos por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Digámosle a la gente que no hay que temerle la interdependencia.